temas. Si están escuchando esto, espero que sepan que son más que capaces de crear un mundo mágico a su alrededor. Todos ustedes pueden ser maestros de magia en su tierra hoy. Ahora es el momento de despertar para darte cuenta de que tú, como ser soberano y parte del único Dios verdadero, tienes un poder infinito dentro de ti y puedes usar este poder para crear un mundo nuevo.